Segundo bloque y nos vamos hasta Metros de la Campe, donde la tenemos a la compañera Eugenia, que está llevando pertrechos, insumos, batería y muchas cosas para poder pasar la noche. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Sí, todo ahora un poco más en calma, pero bueno, ahí en alerta con todo lo que está pasando y con toda la situación que hoy. Euge, le están tratando de ganar a la oscuridad, tienen que llevar la batería para poder pasar la noche, comida, abrigo y bueno, todo lo que se necesite. Sí, nosotros bueno, ya estamos instalados desde el viernes, hoy fue un día bastante intenso y bueno, hay que cargar celulares, tema de seguridad y seguir manteniendo ahí el tema de la tarde con comida y todo. Euge, ¿qué pasó desde las 11 de la mañana, que fueron los últimos comunicados, hasta esta hora? Lo que sucedió, bueno, es que más o menos alrededor de la 1:30, durante ese tiempo hubo siempre movimiento de la policía, de infantería, bastante importante la cantidad. No dejaban subir a las vecinas y vecinos que querían llegarse hasta la acampe. Así que se definió ahí que hacer corte de ruta para protestar y además en alerta por la posible represión que podíamos llegar a tener el resto que estábamos en el acampe, ya que nos habían acercado con la policía y nos habían aislado, con lo que implica estar en el monte en esa situación. Y bueno, y a la 1:30 vemos que se empiezan a ir todas las... todo lo que era camionetas de infantería y bueno, y nos comunica el comisario de Cosquín que bueno, que de fiscalía había dicho de que solamente quedara una guardia mínima como había sido las noches anteriores para garantizar de que no pasara nada, pero como que no, y que las máquinas no iban a, que la empresa ya no iba a trabajar por lo menos en lo que era el día de hoy. Y bueno, no había ninguna otra orden con respecto a la presencia nuestra ahí, cosa que a la mañana había sido el pedido de que nosotros nos teníamos que retirar. ¿Y se llegó a ver algo del de los trabajos que se hicieron hoy a la mañana o todavía no pudieron ver mucho qué pasó? No, ellos no trabajaron hoy porque nosotros justamente instalamos el acampe a lo que es la entrada del obrador. Entonces lo que se nos estaba diciendo era que teníamos que liberar el ingreso para que la empresa entrara a trabajar. Lo único que llegaron a hacer fue entrar por otra parte del campo, a pie, custodiados por la policía, hacer unas mediciones, pero no entraron con máquinas, que fue algo que pensamos que podía llegar a pasar. Y bueno, no, las máquinas las sacaron ahí al camino y después las guardaron, y no las guardaron, que las están guardando en un campo un poco más, sería más o menos a 2 cuadras más arriba de donde está el acampe. Escúchame, Euge, hoy a la mañana acá amaneció lloviendo, no sé cómo estuvo el clima ahí, ¿los perjudicó a ustedes como para poder reorganizarse? No, acá estuvo bastante bien el clima, estuvo un poco nublado, pero bien, después salió el sol y finalmente tuvimos una escena bastante significativa, porque estaba en un momento el cielo se puso negro, negro, donde estaba toda la policía, y en la parte de la acampe una luz, un sol hermoso, así que nos sentimos como súper acompañados por la Pacha. Exactamente, la Pacha demostró que sigue estando de nuestro lado. ¿Cuántas personas van a pasar la noche? ¿Tienen carpitas por las dudas? Sí, ya desde el viernes estamos ahí, anoche fuimos un número importante, hoy ya vamos a hacer prácticamente 100 personas entre la gente de la campi y la gente que estaba cortando. No te sé decir ahora, pues estoy volviendo, pero sí, por lo menos 10, 15 personas vamos a estar ahí. Con el llamado de que mañana llegue más gente, porque esto es un día a día. O sea, hoy las máquinas no van a trabajar y se decidió esto, pero no sabemos si mañana de la fiscalía vienen con otra orden. ¿Se necesita que la gente que vaya mañana lleve algo, por ejemplo, baterías cargadas para poder cargar celulares, cámaras de fotos, cámaras filmadoras? Sí, todo eso sirve. Todo eso sirve porque además nos ayuda a nosotros a difundir y a protegernos, porque, bueno, en esto, como comentaba, nos cercaron y quedar ahí en el medio del monte, en esa situación donde no dejan que el resto de la gente se llegue. Bueno, hay que dejar registro de todo ese procedimiento ilegal. Además, tenemos la situación también de que nosotros el viernes presentamos un habeas corpus y el juez de control lo retrasó ese mismo día diciendo que no había situación de peligro, y sí la hay. Lo que pasó hoy fue, la verdad, que bastante fuerte. Sí, total. Uno se siente como que está en peligro. Totalmente. Además, no desconozcamos que hace poco hubo un desalojo en Parabachaca y hubo represión, dos detenidos, ¿no? Y que también se está en protesta, ¿verdad? Por una autovía. A eso me refería. En Altagracia había pasado exactamente lo mismo, no se dieron con el habeas corpus, terminó todo esto en un desborde total en la comisaría, totalmente innecesario, porque no hacía falta, y bueno, los fiscales deberían actuar más que de oficio, con inteligencia y sentido común, pero bueno, es lo que escasea hoy en día. Sí, además tengamos en cuenta que llegamos a esta instancia, ¿no? Que es de repente, nosotros venimos haciendo todos los pasos, la audiencia pública, tanto en Parabachaca como en Punilla tenemos presentado un amparo donde mostramos toda la evidencia y argumentos de las ilegalidades de estas obras, y los jueces no responden, o sea, no están haciendo el trabajo que les corresponde. En diciembre del año pasado hicimos una vigilia frente a tribunales donde tanto Parabachaca y Punilla les presentamos una nota firmada por los vecinos a los jueces diciéndole respondan los amparos, porque si no terminamos siendo nosotros, los vecinos y vecinos, poniendo el cuerpo para cuidar, para proteger el territorio. Y bueno, hoy nos encontramos con esta situación que ya la veníamos anticipando. Obviamente. Nos dejan como en esta última instancia, y encima saben que después hicieron en Parabachaca, alinean todo para reprimirnos y imputarnos a nosotros. Totalmente. Euge, no te queremos robar más tiempo, se sigue en viaje. Bueno, también un poco de agua mineral, de frutas, de comida, sí. Por ahí hasta algún cargador solar, si alguien tiene en la casa, para poder aprovechar los rayos del sol y poder cargar todo lo que se necesite. Sí, muchas gracias por eso. Y verduras, sobre todo, también. Verduras, sí, por eso. Muchas gracias. Bueno, Euge, saludos a todos los compañeros ahí, y acá estamos para informar lo que se necesite. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Eugenia, desde la trepada hasta el acampe, ganándole a los últimos momentitos del día para poder llevar las baterías, para poder pasar la noche y seguir en pie a este avasallamiento de la empresa, del gobierno, del Estado, de todo contra el monte nativo, contra la gente que defendemos el monte nativo, y bueno, ahí en pie para poder seguir adelante. Seguramente, si quieren tener información fresca durante todo el tiempo, nuestro compañero de nuestra radio hermana, la Panamericana de Huerta Grande, él está en directo junto con Matías, el gallego, así que lo que puedan escucharlo, lo escúchenlo también desde su página de internet, su Facebook o sobre la amplitud de su radio.